te vas. El silencio me invade de a poco, y ante tus ojos mi amor me derrumbó. Cada vez que no estás, mi cabeza da vueltas sin rumbo. Llagas en el corazón marcan surco. Acero metal, no me alcanzarán nunca más. Y el viento soplará mi cara mojada, ya no podré encontrar aromas de cielo. Cada